programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos y bienvenidas a Juntémonos en la Casa. Ya estamos en viernes. El tiempo avanza sin detenerse un solo segundo. Viernes 4 de marzo y nuestro programa número 43. Bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy, pues, seleccionado para hoy música, aquella que la llamábamos latinoamericana, ¿no?, en los años 80. Horacio Guaraní, Hatari de Ecuador, Pueblo Nuevo de Ecuador, Los Cuatro del Altiplano, Inti Illimani, Quillapayún y Liniza. Esa es la música que esperamos compartir con ustedes. Bueno, quiero comentarles que el día de hoy tendremos con nosotros a un terapeuta. Él ya está en nuestros estudios y con él conversaremos de un tema que ciertamente lo vivimos día a día, pero no lo reconocemos como tal. Sobre la vergüenza y lo que nos provoca. Entonces, pues el día de hoy, Juan Carlos León, como les dije, facilitador, terapeuta, nos hablará de esto y además de ese punto tan, ¿qué diría yo?, neurálgico, tan sensible como son las emociones, pues como son esos temas de emotividad en los seres humanos. Iniciamos ahora con un tema de Horacio Guaraní y enseguida le damos la más cordial bienvenida a nuestro primer entrevistado. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Cuando ya nadie te nombre, cuando no estés a mi lado, me habré de morder las manos, ni tentación ni pecado. Me habré de morder las manos, mi tentación y enloquecido pecado. Junto a una estrella perdida, aturdiré mis quimeras para beberte de nuevo. En un camino cualquiera, para beberte de nuevo licor de miel, en un camino cualquiera, donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla, quiero amarrarme a tu boca, junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa. Me voy abriendo la noche, herido de sol y luna, el beso aquel que me diste no lo he encontrado en ninguna. El beso aquel que me diste, florcita azul, no lo he encontrado en ninguna. Adiós te digo y no tiemblo, aunque te llore hasta el alma. Yo soy del mar y este grito revivirá en mi guitarra. Yo soy del mar y este grito revivirá o morirá mi guitarra. Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla, quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa. Vida y salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Como parte de una serie de talleres de desarrollo y crecimiento, crecimiento personal, ¿no?, que se realiza en nuestra ciudad, acá en Quito, a cargo de Juan Carlos León. Él es un experto, reconocido terapeuta, que abordará el tema de la vergüenza como una reacción que merece ser reconocida y canalizada en miras al mejoramiento de la calidad de vida emocional. Los pensamientos de vergüenza pueden resultar intensos, paralizantes y frecuentes, ¿no? Son capaces de incapacitar a personas y en general, y además generan ansiedad. ¿Qué es la vergüenza? ¿Cómo se identifica? ¿Qué la desencadena? ¿Qué nos provoca? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Qué hacer con ella? ¿Cómo manejar esos episodios problemáticos que nos declinan el ánimo? Bueno, está con nosotros ya Juan Carlos León. Él es el facilitador esta mañana. Muchas preguntas, ciertamente, pero él nos ayudará a entender un poco más sobre este tema. Juan Carlos, bienvenido. Un placer tenerte acá en el programa. El placer es mío, Beatriz, y gracias por tu invitación. Y primero quiero felicitarte porque sé que mañana cumples 30 años de estar en esta radio y eso es toda una vida. Así que te deseo lo mejor y bueno, creo que los radioescuchas son los más beneficiados con esta trayectoria tuya en la radio. Vamos al tema que nos ocupa esta mañana. La vergüenza. ¿Usted ha sentido vergüenza? Ay, cuando uno se siente vergüenza es como que desde las manos te transpiran, cambias de color el rostro, te pones inquieto, no sabes qué hacer. Pero sin lugar a dudas, tú planteas muchas aristas alrededor de este tema, la vergüenza. Así es, así es. Consideramos muchas veces que la vergüenza es como una emoción secundaria. Si tú miras, sí, como bien dices, a todos nos hemos sentido vergüenza en muchos momentos de nuestra vida. Yo creo que una de las frases que mejor resume la vergüenza es trágame tierra, sí, que nos ha pasado a todos en algún momento, dice, yo no quiero estar acá, y sentimos vergüenza. Sin embargo, es una emoción que muchas veces la sentimos y pasa, y después decimos, bueno, ya pasó, y no la abordamos, no le damos el tiempo y la mirada necesaria. Y muchas veces, si miramos en nuestra vida, hay muchos episodios de vergüenza que nos han llevado a limitarnos en algún aspecto de nuestra vida o en algunos aspectos de nuestra vida. Y por no mirarlo y tratar de buscarle una salida resolutiva, nos quedamos cargando un lastre toda la vida. Y hay momentos y hay situaciones que nos dan vergüenza y nos limitan. Pongo un ejemplo muy, muy simple. El hablar en público. Mucha gente se limita a hablar en público porque en algún momento, quizás en su niñez o en la adolescencia, tuvo una experiencia y sintió vergüenza, y de ahí en adelante, cada vez que hay una oportunidad o se le invita a hablar en público, da un paso atrás y prefiere no hacerlo. Y si nos damos cuenta, dejamos de hacer muchas cosas en la vida que nos limitan y no nos dejan proyectarnos como deberíamos. Juan Carlos, muchas veces hablamos de este miedo al ridículo, decimos. Así es. ¿No? Y miedo al ridículo porque de pronto nos podemos equivocar, porque al contrario de decir la palabra correcta, vamos a decirla de otra manera, o simplemente porque en el momento en que estamos frente al público nos olvidamos lo que íbamos a decir, ¿no? Así es. Y eso que acabas de decir es exactamente, y cuento una anécdota personal. Cuando yo comenzaba mis primeros pinitos en trabajo, era en Bogotá, yo soy colombiano, y estaba en la empresa de energía eléctrica y ayudaba a regularizar el servicio de energía en los barrios subnormales, es decir, los quienes tenían la energía de una manera ilegal, les ayudábamos a que lo pudieran hacer de una manera legal, tramitando, inscribiéndolos y haciendo todo el proceso. Y al final de esto, el gerente iba y se reunía con la comunidad. Y después de llevar 5 o 6 meses en eso, un día me dice el gerente: bueno, yo quiero que usted hable hoy. Y me dijo, momentos antes de que empezara el evento, ya era en una tarima y todo, y obviamente él habló primero, y mientras él hablaba yo decía, bueno, ¿qué voy a decir? Nunca he hablado. Y efectivamente dije, bueno, hay 3 cosas que quisiera decir. Ya me tranquilicé, dije, tengo las 3 cosas claras. Y en ese momento, cuando estaba acabando de pensarlas, me anuncian, y ahora habla el ingeniero Juan Carlos León. Y paso yo, y cuando me subo a la tarima enfrente del micrófono y miro y veo 5,000 personas enfrente mías, trágame tierra, como dijiste, la mente me quedó en blanco, y lo único que atiné a decir fue, yo quiero decirles 3 cosas, que era lo que me acordaba que había preparado, y después no sabía cuál era la primera y me quedé pensando, y me tocó decir segunda, y empecé con la segunda y tercera, y nunca dije la primera. Entonces, sí, muchas veces es eso, nos bloqueamos, porque eso es lo que produce la vergüenza, te paraliza. No hay ninguna emoción que venga sola. La vergüenza siempre está acompañada del miedo. Ese es así. Y como tú dices, es el miedo a hacer el ridículo, que es como comienza la vergüenza. Si tú miras esas cosas que te generan vergüenza, vienen de la infancia y vienen de hacer un ridículo ante los demás. Pero a medida que pasa el tiempo, inclusive la vergüenza se vuelve un tema casi contigo mismo. Es decir, ya no hay un juez externo, no hay una persona o un público el cual hace el ridículo, sino que tú, tu voz interna, es la que te dice, usted no puede hacer eso, va a quedar, mejor ni lo intente. No. Entonces, con el paso del tiempo, en la madurez, se te vuelve un ridículo interno, una voz interna que te limita y te frena. Fuera de micrófonos hablábamos un poco, Juan Carlos, de estos analfabetos, ¿no? Emocionales. Emocionales, afectivos. Sí. Qué interesante, analfabetos emocionales, fíjense ustedes. Cuando creemos que los seres humanos fundamentalmente somos afectivos, somos emotivos, pero Juan Carlos plantea de otra manera esta situación. Sí, ese es mi tema, y por eso vengo haciendo estos talleres, como tú dijiste, de crecimiento personal, que son para trabajar las emociones. Yo te hago esta pregunta y le hago esta pregunta al público. ¿Alguna vez han visto un curso de emociones? ¿En el colegio tuvieron alguna clase de emociones? ¿En la universidad, en el instituto técnico? Nunca, no hay cursos de emociones. Y sin embargo, como tú bien dices, somos emocionales, nos movemos desde que nos despertamos y aún dormidos a través de las emociones, tomamos la mayoría de nuestras decisiones emocionalmente y después las justificamos racionalmente. Y sin embargo, vamos a ver, y es muy limitado el léxico que tenemos de las emociones, desconocemos mucho y les tenemos miedo. Tú decías en tu introducción que si las emociones eran negativas o positivas. Y eso pasa, la gente considera que hay muchas emociones negativas a las cuales hay que controlarlas, hay que desconocerlas, hay que dejar arrumarlas como sea, olvidarlas, y algunas otras pocas positivas. Y las emociones no son ni negativas ni positivas. Las emociones son señales, y son señales siempre que nos quieren alertar de algo. Entonces son algo muy importante si lo sabemos abordar, si no se pueden volver una carga muy pesada. Hablar del ser humano siempre involucra entrar en campos profundos, ¿no? Porque cada ser humano es un mundo. Siente, piensa, analiza, tiene una mirada diferente a su otro, ¿no? Entonces, cuando hablamos también de la vergüenza, Juan Carlos, podríamos hablar de esas anclas también, ¿no? De esas lastres. Anclas, de esos lastres que son como cargas a la final, cargas que llevamos en nuestros hombros y que no nos permiten caminar con la dinámica que quisiéramos o que nos exigen los días que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Y tú dices, son como cargas. Yo te digo, son cargas completas. Cuando nos podemos liberar de ellas, tú sientes el peso que te quitas y sientes la fuerza que te da para continuar hacia adelante con mucho más bríos, con mucha más claridad. Entonces sí, son cargas efectivas. Creemos que la parte psíquica y emocional no es, por ser algo intangible, no es algo tan importante, y es a veces mucho más importante que las cuestiones físicas. Y adicionalmente, el tema emocional lo terminas somatizando físicamente porque son energías. Entonces, si no las trabajamos adecuadamente, se pueden contracturar en tu cuerpo y con el tiempo somatizarse, o sea, producir enfermedades en tu cuerpo. Ahora, Juan Carlos, ¿qué hacer frente a eso? Si vivo cargado de vergüenza, me da miedito hablar en público, quisiera reclamar algo o hacer una denuncia o protestar por algo, pero mejor no, porque ¿qué me dirán? Porque mejor no, porque ellos son más poderosos. Mejor no, ¿no? ¿Qué hacer? Entonces, es como ir acumulando una serie de pesos que no nos permiten respirar con libertad, ¿no? Muy importante lo que dices y mencionas algo clave, y es el saber y el poder poner límites, que es algo que a muchos y a la mayoría nos cuesta en alguna de nuestras relaciones o de nuestras actividades, a veces con nuestra pareja, con nuestros hijos, en el trabajo, y al no poner límites no nos honramos a nosotros mismos o mismas, y eso empieza a ser una carga interna, porque tú sabes que no has hecho lo que necesitabas, y eso es un peso enorme. Me preguntabas qué hacer. Lo interesante, este tema de las emociones es un tema que realmente se empezó a abordar solo en los años 90 con el tema de inteligencia emocional de Daniel Goleman, lo cual te hace ver que es muy reciente, tiene 20, 25 años, y estamos comenzando a explorarlo de muchas formas diferentes, y mucho del público que nos está escuchando, cuando piensa qué hacer, dice, wow, me toca un psicólogo y eso es una terapia larguísima, y yo no, tampoco es que esté mal. Y quiero darles una buena noticia, y es, no se requieren de terapias largas, son más de un acompañamiento corto, y de abordarlo, de acompañar a la persona para que pueda incorporar las herramientas adecuadas para manejar esa emoción donde no puede desarrollarse, ya sea el miedo, ya sea el enojo, ya sea la envidia, los celos, o como en el caso que estamos hablando hoy, que es la vergüenza. Pero todas ellas, con unas pocas sesiones de acompañamiento, te cambia la mirada y puedes adquirir las herramientas para manejarte diferente y soltar esas cargas que tú hablabas. Quisiéramos ciertamente seguir conversando con Juan Carlos León. Esperamos que él nos acepte una nueva invitación. Con mucho gusto. Por hoy, pues, queremos agradecerle a Juan Carlos, queremos agradecerle su participación, su presencia en nuestro programa. Y, por supuesto, este es un tema que no termina, ¿no? Uh-huh. Es un tema que no termina, y quisiéramos ciertamente poder escucharle y beneficiarnos de estos conocimientos, de su experiencia. Sabemos de su trayectoria y creemos que es oportuno para todas y todos nosotros. Con muchísimo gusto vuelvo a tu programa, y podemos hablar y decirte que, por ejemplo, los talleres que doy es básicamente para eso, para entrar, no solo porque aquí hablamos desde la parte intelectual y la emoción va desde el cuerpo y requiere de entrar hacer un trabajo diferente a simplemente intelectual, y eso es lo que hago en los talleres. Les invito el domingo 13 de marzo de 9 a 1 de la tarde en Kolping, que es una fundación alemana en La Paz y Cordero. Estaré dando un pequeño taller para quien quiera trabajar específicamente el tema de vergüenza. Quien necesite información, por favor me llaman a mi celular, es el 0999-39-17-8705. Igualmente, usted podría comunicarse con nuestro teléfono 2220-966, juntémonos en la casa, y pues nosotros le damos la información que usted requiere. Ubícanos un poquito la dirección, es la fundación está ubicado, Fundación Kolping, ¿no? Correcto. Pero, ¿dónde exactamente está ubicado? Esto es en La Páez y Cordero, es dos cuadras al sur de la Clínica Pichincha y una cuadra abajo de la 10 de agosto. Ah, perfecto, eso está más claro. Mil gracias a Juan Carlos León, facilitador, y el día de hoy, la vergüenza. Ay, este tema que lo vivimos día a día. Mil gracias, Juan Carlos. Yo quisiera, amigas, amigos, recordar en este momento y hacerles un acuerdito, que el próximo lunes tenemos una cita. Coloquio internacional, cambio climático y sistema económico, análisis desde la encíclica Laudato Si. Y esta es una invitación que nos hace la Fundación Pueblo Indio del Ecuador, la Pontificia Universidad Católica y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este coloquio internacional no tiene costo, amigas, amigos. Usted puede invitar a su familia, a sus amigos. Y será en la sala Demetrio Aguilera Malta, de aquí de la Casa de la Cultura, sin costo. ¿Y saben quiénes son las personas que van a disertar esa noche? Nada menos que Fray Beto, teólogo de la liberación, quien en 1986... levantó una tremenda polvareda con el libro Fidel y la religión. Él viene desde Brasil, va a estar unas poquitas horas acá en Ecuador. Y el sociólogo, teólogo y profesor del IAEN, Instituto de Altos Estudios Nacionales, François Huttart. Les repito, esto se realizará el día lunes en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Martes 8 de marzo, Día de la Mujer. Así es. A las 18 horas, 6 en la tarde, entrada libre. Todas y todos invitados. Vamos con más música, luego vamos a una pausa y ya retornamos. Los caballitos del río galopan aguas arriba con sus crines de cristal y las patas encendidas, van levantando dorados mojarras y tararías, mientras la tierra reparte limones y mandarinas por encima de los cercos de las chacras y las quintas. Del río reposan por las orillas para los niños sin padres y las madres malheridas, cantares de lavanderas, camisones y camisillas, el limpio pan de los niños que nacieron sin camisa. Los caballitos del río corren galopando en lincha, las penas aguas abajo, la alegría aguas arriba. Los caballitos del río corren galopando en lincha, las penas aguas abajo, la alegría aguas arriba. Llevan las aguas, heridos cariños, derrotas en agua, puñales, corpiños, bañales, corpiños, se llevan las aguas, heridos cariños, derrotas en agua. Estos pañales

la caña verde al sol y el pan a la espiga. Nueve de la mañana con 32 minutos, amigas, amigos. El Festival Internacional de Música Sacra de Quito, que ya pues se ha institucionalizado, ¿no?, en nuestra ciudad, será este año del 15 al 24 de marzo. El 15º Festival Internacional de Música Sacra de Quito será un encuentro con el patrimonio musical y espiritual de distintas tradiciones culturales en escenarios privilegiados llenos de historia y de arte. Miren, amigas, amigos, convertido realmente en un referente a nivel regional e internacional, el objetivo de este festival es preservar, divulgar, no solo la música del pasado, creada bajo la influencia de la cultura occidental, sino también la de otras tradiciones culturales que se han servido de la música como vehículo de conexión cultural y espiritual, basados en un arduo trabajo de investigación y recuperación de partituras y documentos. En esta quinta edición de este festival, pues músicos de distintas partes del mundo estarán con nosotros acá en Quito. Vamos a estar atentos. Hemos hecho una invitación para que nos acompañen acá en nuestros estudios, precisamente sus organizadores. Recuerden ustedes, Festival Internacional de Música Sacra de Quito, del 15 al 24 de marzo. 9 de la mañana con 34 minutos. ¡Qué grato! Realmente nos sentimos honrados. Ya están en nuestros estudios dos pequeños, un actor, una actriz. Buenos días, la escritora del cuento. ¿Saben cómo se llama este cuento? Se llama Valentina quiere ser bombero. Así es. Buenos días, bienvenidos. Qué honor para nosotros que estén acá. Muchas gracias, buenos días. Aquí estamos listos en un momento más para salir al escenario. Nos han pedido que vengamos y aquí estamos dándoles un pequeñito tiempo. Muy gentiles. Ustedes. Bueno, nosotros felices. Felices. ¿Cuál es tu nombre? Kevin Espinosa. Kevin. Kevin, cuéntame una cosa. Bueno, te veo, ya estás con tu traje de bombero. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes tener esa investidura de uno de los personajes pues tan importantes que tiene la ciudad, ¿no? Los verdaderos héroes. Los verdaderos héroes, un bombero. Así es. Yo me siento feliz porque puedo representar a alguien que nos ha ayudado ahorita cuando estamos en quemaduras de los bosques. Hemos ayudado y yo me siento orgulloso con mis compañeros también bomberos. Quiero decirles que quiero ser de grande como ellos. Uy, qué interesante. Tú estás estudiando. ¿En qué escuela, en qué colegio estás? En la Escuela Centro del Muchacho Trabajador. ¡Qué maravilloso! Centro del Muchacho Trabajador. Esta es una manera, sin duda, de estimular la creatividad, el talento, las capacidades de nuestros niños, ¿no? Y a partir, precisamente, del Centro del Muchacho Trabajador. Verónica Bonilla, quien nos acompaña hoy, es quien escribió esta obra. Así es, ¿no? Muy gentil, sí, yo soy. Verónica, cuéntanos, ¿y por qué Valentina quiere ser bombero? Bueno, esta obra sale de... Yo estuve viviendo un tiempo en Santo Domingo. Yo soy escritora, este es mi libro número 72. Y cuando estuve en este momento en Santo Domingo, sentía la necesidad de hacer algo dentro del mismo lugar. A mí me gusta llevarme las experiencias de los lugares que yo visito. Me encantó ver la Torre de Bomberos de allá, hice entrevistas y allí nació Valentina. ¿Y por qué Valentina? ¿Por qué una niña? Porque no le asociamos todavía al bombero con el género femenino. Entonces pensé que era el momento de abrir las puertas a las mujeres también para esto, que están abiertas desde hace rato y tenemos muchas hermosas bomberas mujeres. Así es. Pero así es. Todavía en la sociedad no está ese concepto. Esa es la razón. Buena idea. Y ella es mi Valentina, que la tenemos al lado. Nancy. Sí, acá tenemos a Valentina. Buenos días. Tú eres Nancy en la vida real, pero tu papel ahora para la obra es Valentina. Bienvenida. ¿Cómo te sientes, Valentina? Me siento alegre de que Verónica haya confiado que yo puedo hacer el papel de Valentina. ¿Y qué sientes haciendo ese papel? Me siento muy orgullosa de ser Valentina. ¡Qué ¡Qué maravilla! Ya mismito comienza la obra, ¿cierto? Sí. ¿Quieres invitar al público que nos está oyendo para que asistan a mirarlo? Vengan toditos si quieren ver la obra Valentina quiere ser bombero. ¡Oh! Pero miren ustedes, ¡qué maravilla! Solo te quiero decir, porque yo sé que el tiempo es corto, y quizás más para nosotros hoy día, ¿no? Te quiero decir que estoy trabajando con niños extraordinarios. Es un grupo de 22 niños del Centro del Muchacho Trabajador. Es un grupo hermoso que no deja que la vida le ponga obstáculos. Ellos son triunfadores desde ya. Y ellos son el futuro de nuestra patria. Chicos como estos, con esta entrega, con esta voluntad de trabajo, y que sonríen siempre y lo hacen todo con alegría, es lo que nosotros necesitamos. Nosotros queremos agradecer al Centro del Muchacho Trabajador realmente por abrir estas posibilidades, por abrir estas posibilidades para sus niños, para sus jóvenes, ciertamente fundamentales. Y por supuesto, a Verónica Bonilla por haber pensado en un tema que yo digo, ya es hora de comenzar a hacer honores, hacer homenajes a nuestros y a nuestras bomberas, ¿no? Nuestros héroes verdaderos. Les deseamos pero muchísimo éxito, y ahora pues vamos a seguir nosotros difundiendo esta obra. Valentina quiere ser bombero. De hecho, sí me gustaría pedirle también a Verónica que nos contactemos después de haber hecho esta obra, traer de pronto, si hay más personajes, Verónica, alguien del Centro del Muchacho Trabajador, y pues hacer... Tenemos aquí un profesor que ha sido mi mano derecha, sabe manejar excelentemente a los chicos, es un profesor entregado al 100%. Darwin, públicamente hago el agradecimiento por tu esfuerzo, por tu trabajo, junto con Merceditas, la directora del Centro del Muchacho Trabajador. Buenos días, Darwin, qué gusto. Muy buenos días, mi nombre es Darwin Villalba, soy profesor del Centro del Muchacho Trabajador. Como dijo Verónica, con la directora Mechita Camino, Mercedes Camino, un saludo bien, bien fraterno. Llevado a cargo esta importante obra que es el Centro del Muchacho Trabajador. Y sui generis, nos contactamos con Verónica en una cuestión repartiendo desayunos en un 6 de diciembre. Y comenzamos a conversar. Sí, yo soy escritora, la directora de la escuela. Sí, yo soy la directora de la escuela. Entonces, hagamos algo, dijo. Tenemos que hacer algo. Y entre repartiendo el desayuno a los niños, surgió la inquietud y la idea de montar esta obra, que para mi punto de vista es muy hermosa, muy gratificante, muchas veces bien bravo, bien gruñas, pero después mis huevos saben que todo fluye y todo va tranquilo. Bueno, es hermoso. A mí me llamaba la atención ciertamente Darwin, porque estaba como fuera, pero él inquieto y mete su cabecita y va para allá y para acá y su sonrisa y es como un duende travieso, ¿no? Y quizás hayan muchos duendes más, hayan muchas Verónicas más que pues realmente ayuden, den la mano en estos proyectos que tienen que ver con niños. Es lo que buscamos, ser una semilla que comience a crecer, a germinar y se multiplique. Yo no quiero despedirme sin antes agradecer el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que ha abierto las puertas para esta escritora y que me ha sabido dar el margen que hemos necesitado para hacer las cosas como el día de hoy las van a ver el público. Presentaciones 10 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche. Entrada libre. Mil gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Sin duda lo van a hacer. Nos esperamos. Muy bien. 9 de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos. El día de hoy, música latinoamericana y, por supuesto, los cuatro del altiplano. Sentimientos de amor. Tantas cosas tengo que pedir que me perdones, el pasado triste y un amor callado, el amor que un día nos juramos. Pero no lo llores, amor mío, porque sin razón me haces llorar. Piensa separamos y no llores sin saber que nos amamos. Seguimos con más. Tesoros de Archivo Fílmico Ecuatoriano, nuestra Cinemateca, la Cinemateca Nacional, la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, nos anuncia desde el 9 de marzo a las 17:05 de la tarde y 19:30, 7:30 en la noche, esta oportunidad de ver los tesoros del Archivo Fílmico Ecuatoriano. Aquí tenemos cintas como Montonera, como Un ataúd abandonado, como Una araña en el rincón, entre otros. Nuestra invitación, amigas y amigos, ustedes saben que las actividades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus distintos espacios es absolutamente gratuita. Venga con su familia, venga con sus vecinos. Tesoros del Archivo Fílmico Ecuatoriano, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, nos invita del 9 de marzo en adelante, 9 de marzo en adelante, desde las 5 de la tarde, y la otra proyección es a las 7:30 en la noche. Por otro lado, amigas y amigos, queremos contarles que la Casa Toledo, Centro de Arte y Cultura, presentará el Decameron hasta el 6 de marzo. Canto esperpéntico del 10 al 13 de marzo. Más de medio siglo del teatro ensayo. Jueves a sábados. Esto es un verdadero homenaje al teatro ensayo de Quito, nacido en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Exposición del 3 al 27 de marzo, de 10 a 20 horas, entrada libre, historia del teatro ensayo. Igualmente, minúsculos navíos navegando en la memoria, del 7 al 20 de marzo. Amigas, amigos, todas y todos estamos invitados a estas actividades que se realizan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, en el triciclo, la Sala de Artes Escénicas, pues funciones de jueves a sábado a las 20 horas, a las 8 de la noche, sábado y domingo desde las 11:30. Queremos contarles que igualmente el triciclo ofrece talleres de teatro, un juego con el cuerpo, desde los 14 años en adelante. ¿Usted quiere más información? Por favor, llame al 09-87-00-73-98. Recuerde usted, en el triciclo Sala de Artes Escénicas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos con más música. Este es uno de los temas, diría yo, emblemáticos del grupo chileno Inti Illimani, Huaygra. Domingos de Casa Abierta, amigas, amigos, y en este mes pues será nada menos que en Conocoto. Y los anfitriones, Huasipungo, el Centro Cultural Huasipungo. La próxima semana les daremos muchos detalles y por supuesto queremos tenerlo acá a Pato Robalino, quien nos dirá qué habrá en Domingos de Casa Abierta. Estén pendientes, esta es una sorpresa, Domingos de Casa Abierta con el Centro Cultural Huasipungo, a quien, por supuesto, les enviamos un abrazo fraterno, nuestro reconocimiento a su trabajo permanente y comprometido con la cultura popular de nuestro país. A ellos, un abrazo y nuestra amistad siempre. Se fue el tiempo y tenemos que concluir con nuestro programa. Vamos a hacerlo con el grupo Quilapayún, Plegaria a un Labrador. Señoras, señores, mil gracias a su sintonía. Nos volvemos a encontrar el día lunes. Que este fin de semana sea para descansar un poco, para curarnos un poco, para reírnos mucho, mucho, para hacer las paces con quien debamos hacerlas, para comer con la familia. ¿Qué? No importa qué. La cuestión es estar juntos, la cuestión es juntarnos, abrazarnos, mirarnos, si fuera del caso, perdonarnos. Pero estar juntos, la familia es la mejor herencia que podemos tener. La familia es, pues, la mejor carta de presentación. La familia es el más grande síntoma de autoestima, digo yo. Para todas y todos ustedes, lo mejor en estos días. Lo mejor, un abrazo con tanto cariño para ustedes, amigas, amigos. Andresito Viracocha, buen fin de semana. Gracias por esta semana de trabajo acá en Juntémonos en la Casa. Con un abrazo inmenso, los mejores deseos para todas y para todos. Nos despedimos hasta el día lunes. Buenos días. ¿Escuchó?